5, formación de lazo afectivo. Despierta, mi bien. Despierta. Rocío, mi esposa y yo queremos mucho a nuestros hijos. Sentimos por ellos mucho amor y mucho cariño. Y sabemos que ellos también sienten lo mismo por nosotros. Pero esto del cariño de los hijos hacia los padres no es algo que llegue solito con el nacimiento del bebé. No. Más bien es como cuando se cultiva la tierra. Primero se siembran las semillas y luego, con cuidado y con tiempo, va recogiendo uno los frutos deseados. Amor a nuestros hijos, ellos cuando sean grandes harán lo mismo con sus propios hijos. No nada más eso, Antonio. Saberse o sentirse queridos les permitirá tener una base desde donde puedan conocer y explorar el mundo que los rodea con seguridad. Tendrán un lugar a donde regresar y contar a su manera y conforme a su edad las experiencias que tengan. Con la confianza de que serán escuchados y de que serán personas importantes. ¿Te imaginas? Si no supieran que pueden contar con nosotros, crecerían siendo niños desconfiados, huraños, con miedo. Y probablemente tendrían dificultades para desenvolverse confiados, independientes y seguros de sí mismos. Cada caricia, cada demostración de nuestro amor le será de gran utilidad durante toda su vida. Durante varios días. A veces me daba miedo cargarlo de lo chiquito que estaba. Pero el poder tenerlo en mis brazos, me hacía sentir muy contento y orgulloso. También me atreví a cambiarle el pañal, a limpiarlo, a arrullarlo. No, si esto de los bebés no nada más es un asunto de las mamás, sino también de los papás. Inocente verdad, es un calorcito que llena de alegría y soledad, mensajeros del alma, sembradores de paz, de un mañana pleno de respeto y de libertad. Ellos son el tesoro, ellos son la alegría. Me da mucho gusto verte acariciando a Pablo y ver cómo lo cuidas y lo atiendes. ¿Te acuerdas que igual lo hicimos con Margarita? Y ella ha ido creciendo muy segura y confiada. Sí, pero yo me acuerdo que a Margarita se le pasaba la mano contigo. Era tanto el cariño que no dejaba que te alejaras de ella ni por un momento. Tenía una mamitis tremenda. Y es que ni tanto que teme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Eso era normal, y es señal de que un niño reconoce a quien quiere. Me extrañaba mucho a mí y a mi mamá. Todo el día estábamos con ella jugando o dándole de comer. Cantábamos juntas o le platicábamos todo. Y pues nomás me alejaba yo y me lloraba. Y lo mismo con su abuela. El amor maternal. Segundo de enero, que nunca se extingue un manantial. Pero ahora que Margarita es un poco más grande, ya juega solita. Y se siente con la confianza de no tener a su mamá junto a ella todo el tiempo. Y esto lo fue adquiriendo poco a poco. suegra cuando Rocío salía, o conmigo cuando yo estaba en la casa. Otras veces se quedaba con Clarita, mi hermana. A veces no quería quedarse con nadie. Parecía que ella misma decidía con quién estar y con quién no. De la misma forma que Margarita decidía con quién estar, también decidía sus momentos de soledad. A veces quería que todo el tiempo la estuvieran apapachando, haciendo caso de todas sus gracias y juegos. Pero otras veces quería estar más bien solita, pensando o explorando las cosas a su alrededor. Rocío y yo la dejábamos, porque a fin de cuentas llegó un momento en que Margarita empezó a ser independiente, a reconocer que la persona más importante en su vida era ella misma. Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Me cuadra el campo y el chiquillo de sus aires. Mis compañeros son mis buenos animales. Chivos. Y apenas pudo hablar, ella se convirtió en nuestra vigilante, decía yo, porque cuando me vestía, me decía: ¿A dónde vas a ir? ¿Vas a regresar temprano? Y yo también me acostumbré a avisarle de todas mis cosas. Ya me voy, Margarita. Al ratito regreso. No me tardo. Voy a la tienda y vuelvo. Tenemos esta costumbre y a todos nos encanta. Y es que esto del afecto es así. El cariño y la confianza se van dando paso a paso, caricia a caricia, estando juntos en las buenas y en las malas, y entendiendo que cada uno de nuestros hijos nos irá diciendo a su manera el cariño que necesita dar y recibir. Cuando se miran sus ojos, cuando se escucha su voz, esta linda mañana nos alumbra más el sol. Cuando nos brindan su risa, cuando nos dan su calor, pronto morirán de agua fresquita en el corazón. De vida crece en un ambiente lleno de amor, cariño, cuidado y comprensión, estará más preparado para llevar una vida llena de felicidad y confianza y establecerá lazos de unión y de afecto verdaderos que lo convertirán en un hombre seguro de su mundo y confiado de sí mismo. Los cuatro primeros años hacen la vida. Guión, voces, musicalización, producción y controles técnicos, Grupo Cántaro, Lorena Nerovius, José Luis González, Rebeca Herrera y Hernando Peniche. Asistencia técnico-pedagógica, Rosa Oceja Yáñez, Marta Beatriz López López y Marta Palma Cristóbal, para el Programa de Educación Inicial de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Fomento Educativo.